Nos estamos preparando para el final. Estamos medio pasaditos, pero tenemos... No es una visita, porque es parte de la casa a través del aire, aunque estemos a la distancia. A ver. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Yo esa voz la conozco. A ver. Hasta las 12. ¿Cómo andan, compañeros, compañera? Hola, hola. ¿Cómo va? Él es Diego, integrante de La Negra. Lo escucharán los feriados. Ellos son los franqueros del Enredando la Mañana. Somos los feriantes. Por ahora, sí, exacto. Y además son los que están también, como Diego ha estado, en los laburos previos de las primeras artísticas, poniéndole ahí la voz a algo que no sabíamos cómo iba a ser todavía y que va tomando forma, y que esa forma nos tiene, creo que, contentos a todos de hoy estar aquí de visita en Buenos Aires. ¿Cómo va? Para el 149 llegaste, podría haber venido para el 149. Ojo, capaz que mañana no había festejo. Leí algo que había festejo mañana. Y... yo quiero estar, mirá que me tocó venir mañana, esta semanita. Mañana copamos barraca, aunque sea virtualmente. Mañana de alguna manera coparemos barracas de todo el país para festejar juntos. Ya le vamos avisando, ya le vamos avisando allá, los catervos y las catervas. Para festejar el 150 todos juntos. Nos están escuchando, por supuesto, en el Bolsón, como está todas las mañanas también, claro. Pero nos están escuchando en todo el país. Un pantallazo de esos que reconocemos más cuando ustedes se hacen cargo del Enredando las Mañanas. Algo que quieras contar del Bolsón ya, digamos, en los últimos minutos para cerrar de ese modo. Yo sé que debes tener mil cosas para contar, obviamente. Pero ponele, nosotros hablábamos recién de la situación en Córdoba con el código de faltas, y ustedes tienen allí algunos casos de gatillo fácil en la región, en la comarca. Sí, sí, bueno, el caso de represión tenemos ahí institucional de todo tipo, ¿no es cierto? Tenemos un caso emblemático que es el caso de Guillermo Coco Garrido, un muchacho que en el 2011 fue asesinado en la comisaría, y como suele pasar en tantos otros casos, fue suicidado dentro de la comisaría, así se lo quiso poner al caso. Y bueno, este es un caso muy importante ahí en el Bolsón, comisaría 12, policía de Río Negro. Y bueno, eso es algo que nos moviliza permanentemente, y que a partir de eso también se vienen generando radios abiertas, vienen generando un proceso comunicacional interesante y un montón de agrupaciones de derechos humanos y políticas que, bueno, venimos trabajando todo lo que es el tema de represión, bueno, bastante fuerte. Ahora, dentro de muy poco, vamos a estar haciendo una radio abierta que podemos ir promocionando. Seguramente va a estar saliendo también por la Red Nacional de Medios Alternativos, y vinculando un poco, queriendo hacer una red también de estos casos, que bueno, ya va a haber promoción sonando dentro del Enredando también para ir avanzando. Se va a ir llevando adelante ahora en el próximo mes de noviembre. Hay una actividad comunicacional y cultural importante allí en el Bolsón, así que así como punta para contar algo. Dale, y también para que lo abordemos en la semana entrante y la siguiente, se enredando cualquiera de los días, para mantener actualizados allí también a los que nos escuchan en el Bolsón, aunque sepan estas noticias, está bueno que lo vean reflejado en muchos medios de alcance nacional, como nos proponemos ser cuando nos integramos en la Red Nacional de Medios Alternativos. Y ahí va este proyecto, ¿no? El Enredando, ¿no? Enredarse entre las distintas movidas que van pasando, los distintos hechos comunicacionales y las distintas lugares que ocupamos como militantes sociales también, ¿no? Parte de estos conflictos. Nosotros usamos como cierre como cierre y como apertura, sí, aquellos primeros separadores. Te dejamos el cierre a vos del aire para después escucharte. Me la hiciste un cierre en vivo, no estaba preparado. Era una visita por las radios compañeras y me mandás al aire a hacer un cierre. Nadie está preparado, ninguno de nosotros está preparado. ¿Vos para hacer lo que él te está regalando, lo que más le gusta en la vida? Que es abrir, grande, cerrar. A él lo que más le gusta te lo está dando. Bien, es buenísimo tener amigos así, y más cuando tu pareja te defiende de tal modo, ¿no? Pero sí, es cierto. Sí, sí, sí. Es lo que más te gusta. Convidarle a otro a hacer un ratito de radio es generosísimo para vos. Gracias, Fer. No le hagas, Abrazo grande para todos y todas los que nos están escuchando en este Enredando la Mañana, este proyecto comunicacional alucinante que crece y crece. Programa 149, decía antes del Fer, sonando desde la retaguardia, acá a Mataderos, para los que no solemos andar por las ciudades, nos cuesta un poco llegar. Mucho calor comparado con la Patagonia, mucho calor. Por algo nos fuimos los que anduvimos alguna vez por estos lados. La retaguardia, enredando las mañanas, termina este programa alucinante y federal para la Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta mañana. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.